más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Estamos en comunicación con la doctora Fernanda Barral. Ella vive en San Martín de los Andes, es médica, y está viajando el próximo viernes 26 a Serbia a hacer un trabajo de ayuda humanitaria. Y quiero que nos cuente un poco su experiencia de vida, porque, como decíamos fuera de micrófono, no es fácil encontrar gente que haga este trabajo, que pueda salir en radio y que, por supuesto, los oyentes puedan escuchar y poner también ver una visión de alguien que trabaja desde la medicina en la defensa de los derechos humanos. Una historia de vida muy particular y muy interesante. ¿Cómo te va, Fernanda? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, contanos un poco tu experiencia. Primero, ¿cómo llegás a San Martín de los Andes? Que me dijiste que hiciste un trabajo bastante transhumante también hasta ser médica allí. Llego a San Martín de los Andes por una decisión, por una elección. Siempre me atrajo muchísimo. Yo vivía acá en Neuquén Capital desde hace muchos años. Y bueno, iba periódicamente, digamos, como turista, ¿no? A San Martín. Y bueno, cada vez me gustaba más. Y bueno, una vez que mis hijos, yo tengo tres hijos, una vez que ya estuvieron ya más independientes, bueno, tomé la decisión hace 4 años de empezar a viajar paulatinamente, a trabajar allá, acá, bueno, y todo eso me llevó hasta el día de hoy, que ya estoy prácticamente instalada en San Martín, y es al revés, viajo una vez por mes a Neuquén a trabajar, y estoy la mayor parte del tiempo allí en San Martín, pero fue una decisión, fue una elección por, digamos, no laboral, sí, una lección desde algo que quería hacer hace mucho y realmente me gusta muchísimo. ¿Laboralmente a qué te dedicas? Yo soy médica dermatóloga. Dermatóloga. ¿Y cómo surge este viaje a Serbia? Me estabas contando que hiciste ya 2 viajes anteriores. Primero, ¿cómo surge esta posibilidad de ir a Serbia? Que además hay una campaña que estaba haciendo la gente de la Defensoría también de la ciudad para tratar de ayudarte. ¿Cómo surge esta idea y qué vas a hacer a Serbia? Bueno, en realidad, la idea de trabajar en sitios donde llega muy poca ayuda humanitaria, donde las situaciones son muy críticas, la idea la tengo desde que estudié medicina, digamos, hace muchos años. Me costó bastante entrar en contacto con estas organizaciones, y bueno, finalmente yo trabajo como médica independiente, porque digamos, entrar en una organización como por ejemplo Médicos Sin Fronteras me es imposible porque tenés que viajar mucho tiempo, por lo menos 6 meses con un contrato. Entonces yo encontré la manera de hacer estas intervenciones como médica independiente, o sea que yo voy el tiempo que quiero, vuelvo cuando quiero. Eso implica obviamente un costo, digamos, porque bueno, yo me pago todo lo que tiene que ver con los aéreos, etcétera, pero bueno, me da la libertad de hacerlo en la fecha y el momento que quiero. Una vez que ya el primer viaje fue por ahí el más complicado, en el sentido que no, o sea, fui de la mano de un periodista de San Martín de los Andes, que yo no lo conocía, pero me enteré que viajaba a cubrir toda la tragedia en Grecia, con esa tragedia de todos los refugiados. Me contacté con él y viajé así, sin un apunte, digamos, como médica independiente. Y a partir de ahí ya se te abren puertas porque, bueno, ya quedas en contacto con estas personas, tantas personas que están ayudando. Y bueno, yo ahora decidí que quería ir a algún sitio, no tenía todavía organizado dónde. Y bueno, me contacté enseguida con esta organización, porque dije, uno te va dando el dato de otro. Bueno, esta organización se llama No Name Kitchen, y trabajan con refugiados en condición de calle. Uh-huh. En este momento están ahí en un pueblito a 5 kilómetros de la frontera de Serbia con Croacia. Y bueno, los contacté y sí, realmente necesitaban personal sanitario, así que enseguida me dijeron que sí, pues pusimos la fecha y esto fue hace 20 días atrás, no te creas que con mucha anticipación. Y así surgió, digamos. ¿Vas a atender específicamente a gente en situación de calle en todo lo que tenga que ver con todo tipo de todo temas de salud o simplemente específicamente un tema tuyo? ¿Vas como médica clínica? Claro, o como no, médica no, no, no, no, no, está bien la pregunta. No, no, yo desde el momento que empecé a hacer estos viajes, este trabajo, bueno, por ahí lo que más a mí me ha estresado es justamente la capacitación en temas que están completamente alejados de mi práctica diaria. Uh-huh. Así que, bueno, empecé en San Martín de los Andes. Todas las puertas se abrieron, nadie nunca me dijo que no. O sea, hablo de personal médico, del hospital de San Martín de los Andes. Empecé a hacer guardias, así como una concurrencia, empecé a la guardia externa, ya te hablo de hace 2 años, ¿no? Para prepararme, bueno, rendí un montón de exámenes, completamente, o sea, como te digo, ajenos a mi especialidad. Así que empecé a prepararme, bueno, y sigo preparándome. O sea, esto no tiene un fin, ¿no? No tiene un techo. Sigo participando, anotándome en cursos, etcétera, bueno, en relación a medicina de emergencia, sobre todo, que claro. Yo no tenía experiencia. Claro, claro, que es un así tipo... Así que no voy como dermatóloga, no voy como... ejerzo la medicina sí. Como si fuera una medicina... En este caso en particular, en Serbia, imagínate que es... A ver, voy a atender en condición de personas que están en la calle. Son sí. refugiados que eligen no quedar atrapados en los campos de refugiados que hay en Europa, porque son nefastos. Fíjate cómo será que prefieren la calle. Estamos sí. hablando de invierno en los Balcanes. Sí, sí, sí. O sea, prefieren estar en la calle antes que estar encerrados en condiciones tremendas en los campos de refugiados que hay en este momento en Europa. Sí, sí. Entonces, bueno, la gente que se ha quedado sin casa, sin también todo el tema de la guerra, todo el tema de los movimientos migratorios. Se han quedado sin nada. Claro, por ejemplo, claro, en Serbia en este momento hay aproximadamente 80.000 personas, 80.000 refugiados. Bueno, en muchos lugares sí, sí. de Europa, ¿no? Sí, en Grecia ni te puedo decir la cantidad de gente que ha quedado atrapada ahí. Uh-huh. Y esa es la situación, gente que escapó de guerras, del terrorismo del ISIS. O sea, la mayoría de esta gente viene de, o sea, los que están en Europa vienen de Afganistán, de Irak, de Siria, sí, sí, del Medio Oriente también. ¿Y qué? ¿Cómo? Del Medio Oriente, te decía. Y contame, ¿qué llevas? ¿Llevas algo de aquí? ¿Llevas medicina? ¿Llevas algún suero o algo? ¿O todo te proveen esos allá? En este viaje en particular es más complicado porque, a ver, yo quiero que comprendas que todo esto es ilegal, sí, o sea, sí. esta gente está en condición de ilegalidad, claro. Se trabaja en medio, el trabajo es complicado porque la policía los persigue, nos persigue, uh-huh. Lo que pueda, yo voy en un vuelo, digamos... Comercial. Normal, sí, claro, sí. comercial... No puedo llevar tanta cantidad de cosas. Imagínate uh-huh. llevar suero uh-huh. por el peso, por sí, empezar sí. no podría. Sí, sí. Así que lo que llevo es más que nada material de curaciones, heridas, uh-huh. que es lo que me pidieron. Esta gente, además de estar en condición de calle, permanentemente intenta cruzar la frontera. Con lo cual, permanentemente vuelven apaleados por la policía de la frontera, golpeados, traumatizados. Pero lo que más se ve tiene que ver con eso, ¿no? Con heridas. Así que... con heridas, así que lo que me pidieron si puedo llevar, lo que tiene que ver con eso. Y después, bueno, mira, una de las cosas que es, para mí es muy conmovedora, es la respuesta de la gente, no la que me conoce, la que no me conoce, dándome dinero, porque bueno, es más sencillo llevar dinero y comprar allá que yo trasladar todo sí. en el avión. Sí. Y, por ejemplo, ayer vino una señora grande que me contactó, buscó mi mail, buscó mi dirección del consultorio y vino ayer y me trajo dinero de ella, ¿entendés? Y a mí no me conoce. Entonces esas actitudes realmente te desarman, ¿eh? Sí, sí, porque sí. bueno, pero tenés una fortaleza grande, ¿no? Porque además me has contado, estuviste en Grecia también en la frontera con Macedonia y estuviste también ayudando a los refugiados sirios. Claro, en la frontera de Grecia con Macedonia la mayoría eran sirios, también había de otros lugares, ¿no? Que de Afganistán, Irak, pero uh-huh. la mayoría era, que escapaban desde, salían por Turquía, llegaban a Grecia en esos botes, y bueno, la mayoría, digamos, de esta gente en la frontera con Macedonia provenían de la guerra de Siria, y bueno, no, la otra situación es diferente, o sea, todos estamos hablando del eje es el mismo, ¿no? Claro. Las millones de personas en el mundo refugiados que no tienen cabida, claro. que no tienen cabida, o sea, sí. porque en realidad la verdad que la palabra refugiado sí. ni siquiera encaja, porque refugiado implicaría que tienen un refugio y no lo tienen, sí, o sea, sí, sí. están salen de, o sea, no tienen identidad, no tienen, o sea, el mundo les cerró la puerta. Y hay gente que viene justamente escapando de situaciones tan terribles que no son escenarios que no podemos ni imaginarnos, de tan terribles que son, por lo cual prefieren estar así como boyando por el mundo hasta que algún país los acepte, lo cual es dificilísimo. Entonces, bueno, esa es la situación. Pero cuando lo que te contaba del barco, uh-huh, es porque en este momento, desde la costa de Libia, hay, bueno, permanentemente un flujo de personas que vienen de aldeas y de países de África, que también de horrores, sí, sí, sí, y llegan a Libia porque geográficamente vos mirás y es uno de los lugares, entre comillas, más cerca de Europa. Claro, está frente a Europa, pero, frente a Italia, más que nada. Claro, eso. Exactamente, frente a Italia. Entonces ellos, después de terribles situaciones, sí, sí, llegan a Libia. Deambular por África. Sabes que hoy... Sí, sí. Claro, exactamente. Por ahí son familias que durante años juntaron dinero para mandar a uno de las familias, ¿entendés? Para que se salve uno. Ese uno atraviesa todo lo que te puedes, no sé, terrible, llega a Libia, y en Libia queda atrapado lo mismo. Y Libia en este momento es una sí, anarquía, sí, o sea, no hay gobierno, son todas mafias, sí, son sí, todos centros de detención. Sí o sí llegan y son torturados, violados, hay tráfico de personas, los venden como esclavos. Estamos hablando de, bueno, 2021. Los que logran zafar, sí, logran llegar a estos botes, ¿no? Estos sí, botes, estas pateras se llaman, sí, sí, sí, donde meten a 120, 130 personas y van así, a la nada, en el mar, con a la esperanza de que alguna ONG... A tratar de, ¿cómo?, entrar a Europa, a tratar de entrar a Europa, que tampoco es fácil que lo dejen entrar. Además, cuando o sea, primero tienen, primero, lo primero que te digo es que jamás van a llegar a Europa en esos botes. Tienen algunas horas de posibilidad, digamos 6 horas, 10 horas, 12 horas, dependiendo de las condiciones climáticas y de otras condiciones, porque esos botes son absolutamente frágiles, se hunden, se mueren todos ahogados. Entonces, la única posibilidad que tienen es que alguna ONG, que en este momento hay dos solamente, se retiraron todas. Médicos Sin Fronteras se retiró, bueno, todas las que estaban operando en la costa de Libia, porque la situación es bastante crítica, ahora si quieres te la explico, pero bueno, quedaron solamente Proactiva Open Arms, que es una ONG de Barcelona, y SOS Mediterráneo, que son franceses, son los únicos dos barcos que están completamente sobrepasados, rescatando a la gente que está en estos botes. Si alguien no, si estos barcos, estas ONG, no los rescatan, a los que no rescatan mueren, o sea, no hay otra chance. No es que tienen la posibilidad de llegar en esos botes a Europa, olvídate. Sí, sí, sí, sí. Y tampoco, o sea, volver, lo saben. Tampoco volver a Libia, porque volver para atrás, sí. No, por eso, o sea, siempre digo lo mismo y lo repito, ¿qué tiene que haber para atrás para que elijan subirse con sus hijos, embarazadas, o con su familia o solos, sí, en un bote, sí, 120 sí, sí, personas, en un bote precario a las 3, 4 de la mañana? O sea, ellos eligen morir de esa manera, ¿entendés? Sí, antes de vivir en el horror. Fernanda, bueno, te agradecemos mucho haber estado con nosotros, por supuesto, una fortaleza espiritual muy grande para poder pasar por todo esto, poder seguir luchando, poder tener ganas de seguir, por supuesto, una felicitación muy grande de nuestra parte y el deseo de que te vaya bien y que puedas volver, bueno, muchas veces más y ayudar a mucha gente más, ¿no? Eso espero. Bueno, gracias, Fernanda, por difundir. Muy buen viaje y bueno, y esperemos que para la vuelta poder llamarte. ¿Cuánto tiempo pensás estar más o menos? ¿No tenés una idea? No, sí, 15 días, porque tengo que volver a trabajar. Por mí estaría mucho más, pero no, nunca puedo más de 15 días por el lucro cesante, básicamente. Sí. Así que no, siempre son viajes cortos. Perfecto, a la vuelta vamos a tratar de llamarte a ver cómo te fue y bueno, y qué cosas más tenés para contarnos. Muchas gracias, doctora Fernanda, bueno, Barreal, gracias, de San Martín de los Andes, y bueno, y con un proyecto de viaje para ayudar en Serbia. Muchas gracias. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.